Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo, me estoy copiando de Laura Brizuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Laura Desquiña, estoy acá, ya la mencioné, Laura Brizuela, Martín Ferrari, el operador. Hoy no está con nosotros Guillermo Tomoyose, pero también es parte de la producción, y Manuela Carcelén, que está en Quito escuchándonos. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Por qué decís, si me estoy copiando? No, porque bueno, sí, tendría que buscar un estilo, ¿no?, de presentación. Pero te salió buenísimo, estamos practicando. Sí, gente, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué tal tu semana? Bien, tranquila, muchísimo calor, la verdad que fue una semana agobiante, sobre todo el jueves, que hizo casi 40 grados, fue bastante traumático. Sí. Pero viste que ahora ya está ese viento, yo me traje un saquito y me parece que me voy a morir de frío. Sí, hoy es una temperatura otoñal, digamos, ¿no? Sí. Una tarde lluviosa para dormir la siesta. Y dormimos la siesta. Muy bien. Así que bueno, una semana un poco rara con la cuestión del clima, ahora frío, no sé, mañana parece que va a ser calor, ¿no? No tengo idea, la verdad que no leí el pronóstico, no escuché nada. Bueno, en un rato les vamos a contar qué va a pasar en la semana con la temperatura, ya se lo vamos a averiguar. Pero tenemos temas para hablar de hoy. Y tenemos muchos temas para hablar de hoy. además de muchos temas, tenemos unos teléfonos que si la gente quiere nos puede llamar. Muy bien. Al 491-26666 o 491-10657. Estamos dando entradas para ir a ver El Eterno. Así es una obra de Mariano Bassi, es un unipersonal. Mariano Bassi, además de escribir el texto, actúa. Y este chico es actor de Fuerza Bruta y de La Guarda. O sea que tiene, bueno, ya podemos perfilar que tiene un gran trabajo corporal y actoral. Sí, buenísimo. La fuimos a ver, ya creo que se los dije la semana pasada, la fuimos a ver, muy buena, muy recomendable. Estamos sorteando dos entradas para ir a ver El Eterno. Para eso, ya dijo Laurita los números, pero yo los voy a repetir. Tienen que llamar al 491-26666. Y 491-10657. No tenemos trivia hoy. No tenemos trivia, pero tenemos página web y tenemos blog. Ajá. El blog nuestro es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí pueden escuchar los programas viejos, todas las entradas, no todas las columnas que hemos hecho. Y también tenemos una página, un mail a donde nos pueden escribir, que es damasyvagabundos@gmail.com. Perfecto. Y tenemos una novedad para los oyentes. ¿Cuál es, Lau? A ver, contame. que la semana que viene, a partir de la semana que de marzo, vamos a estar los sábados. Así es, los sábados de 19 a 20. Cambiamos de horario. Cambiamos rotundamente. Porque queremos el domingo libre. Es así. ¿No? Venía bien un cambio. Además creo que es un horario en el que por ahí la gente se queda más pegada a la radio. Vamos a probar. Bueno, ¿y el tema de hoy, Lau? Y el tema de hoy tiene que ver con el vino y los alcoholes. Que no nos gustan nada. Eso, justamente, a ver, contame. Vos estuviste averiguando. Estuve rastreando un poquito la historia de lo que son las bebidas alcohólicas. Hasta el siglo XVI no se conocían muchas bebidas alcohólicas, aunque parezca mentira. ¿Siglo XVI? Siglo XVI, o sea, el año 1500 más o menos. Sin embargo, los griegos y los romanos hacían el vino ya, o sea, fabricaban vino y... Claro, está en la Biblia. Sí, y fueron los precursores del vermut. Mira vos. Que eran, y ellos elaboraban un tipo de bebidas que tenían grandes concentraciones de azúcar y jugos de frutas, que hoy los podríamos llamar jarabes. Mira. La reina de Saba, ya podemos hablar de la antigüedad, dice que tenía el secreto de la preparación de un jarabe que era muy similar a lo que hoy se conoce como granadina. Pero no hay ningún indicio de que, digamos, de que en el mundo civilizado se hicieran en gran escala bebidas alcohólicas, ¿no? Solamente hasta el siglo XVI. Los verdaderos alquimistas, es decir, los primeros que empezaron a hacer alambiques y a procesar el alcohol fueron los árabes en el siglo X. Los árabes inventaron todo. Por eso la palabra alambique dice que es un compuesto de dos vocablos árabes, es al-ambique. Así que bueno, ahí tenemos otro dato. Arnaldo de Vilanova, que era un profesor de la Universidad de Montpellier, empezó a realizar prácticas y a obtener destilados alcohólicos, sí, empezó a probar, y esos destilados alcohólicos se usaron primero en la medicina y después se preparaban ciertos licores los que atribuyan, ¿qué pasa? No, perdón, me desconcentré. ciertos licores y les atribuían propiedades que curaban distintos males, o sea, los utilizaban en principio para la medicina. Los primeros destilados se conocieron con el nombre de aguavite, o sea, aguardiente. Y que es lo que conocemos ahora. Exactamente, y solamente se extraía el alcohol del vino o del orujo, eso es muy importante, porque solamente en el Reino Unido se extraía el alcohol de la cebada. Que bueno, ya sabemos que de la cebada se extrae la cerveza, el whisky de la malta, ¿no? Uh-huh. Y hay tres grupos de bebidas alcohólicas, que son las de aguardiente, que son las que se obtienen por destilación de vino, de orujo y de cereales, que son el whisky, el coñac, el gin, la ginebra, el rum. La cerveza ahí estaría incluida. Estaría incluida ahí porque también proviene de un cereal. Sí. Después los licores, que son bebidas dulces, o sea, son tipo jugos de frutas azucaradas, a las que se le agrega alcohol destilado. Y estos pueden ser, por ejemplo, el Grand Marnier, el Curaçao, el Chartreuse, el Benedictine, que son licores, ¿no? Claro. Básicamente. Y el último grupo es el grupo de los aperitivos, que estas bebidas se obtienen por destilación y adicionamiento de alcohol. Es decir, también es parecido al otro, digamos, también se le puede adicionar alcohol o también pueden ser destiladas. Pero siempre tienen una base de hierbas amargas, como por ejemplo el Fernet, que tanto el nos gusta. El Fernet. ¿Y el Gancia? ¿El Gancia será de Y el Gancia también, porque el Gancia también son esa base de hierbas, además. Claro. Sí, el Vermut, los Quinados, el Bitter, los Amaros, todos esos son del grupo de los aperitivos. Así que bueno, eso es un poco la historia de las bebidas alcohólicas. Y como siempre, las damas y los vagabundos, buscamos a ver quién nos puede hablar sobre el tema, así que en un ratito nada más vamos a tener a una voz autorizada para que nos cuente esto del vino y los alcoholes. Así es. Margarita Bordón, ella es sommelier y está trabajando en la vinoteca de lo de Joaquín Alberdi. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo te va? Bueno, bien, te cuento que estás con dos Lauras, somos dos Lauras. Ah, son dos Lauras, digamos. Te queríamos preguntar, para empezar, ¿cómo nace el vino? ¿Cómo nace el vino? Bueno, un poco ya contaste vos la historia. Sí. De cómo nace el vino, en realidad. Esto, bueno, data de muchísimos años atrás. Hay diversas historias acerca del vino. Yo creo que me parece que empieza todo en, mira, mucho de historia no me acuerdo. Todo empieza, no sé, en épocas de los siglos, no me acuerdo. Pero bueno, en todo caso, ¿cuáles son los diferentes tipos de vino? ¿Cuáles son los diferentes tipos de vino? Sabemos que depende de la uva, del... Sí, por supuesto. Tenemos vinos blancos, rosados y tintos. Podemos hacer vinos rosados siempre y cuando también se pueden hacer de uvas tintas. ¿Qué son las uvas tintas? Uvas tintas vendrían a ser, por ejemplo, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, lo que todos conocemos como vino tinto, Pinot Noir. Existen muchísimas variedades acá y en todo el mundo. Uh-huh. Nosotros, bueno, conocemos las más Toma. Yo había escuchado en algún momento que las diferenciaciones, esto que vos dijiste, Cabernet, Merlot, sí, Syrah, todo eso es francés, y que el gobierno quería estimular la producción de vinos y de tipos de vinos argentinos y cambiar esa denominación. Por ahí nos podés explicar un poco cómo es esto. No son... O sea, sí nacieron muchas de esas variedades, son de origen francés, algunas son de España, de Italia. El Syrah, por ejemplo, es muy discutido de dónde nació, si nació en persa, si nació en la Syrah. Pero no hay una cuestión de denominación. O sea, no sé, no entiendo tu pregunta de si se quiere cambiar qué cosa. La denominación, que no se vende, que los vinos argentinos no digan Merlot, ni Cabernet, ni... sino no, que... yo no escuché nada de eso. Me parece que no tendría una razón de ser, porque el tema de la denominación de origen es otra cosa. Uh-huh. La denominación de origen es, por ejemplo, te doy el ejemplo de Champagne, sí, el famoso Champagne, que está hecho en Francia, en la región de Champagne. Y acá, y fuera, en cualquier lugar fuera de esa región, no se puede llamar champagne. Claro. Esa es la denominación de origen. Acá se lo llama espumante, en otros lugares se llama cava. Todo, o sea, no se puede, es como pasó con el Roquefort, claro, que no se puede, que ahora se llama queso azul. Una denominación de origen vendría a ser algo así como, si está producido en una región determinada, delimitada, con procesos, propios de esa región. Claro, propios, pero para elaborar no solamente un espumante o un champagne, como también acá tenemos la denominación de origen de San Rafael de Luján de Cuyo, claro, que lo hicieron para el Malbec. Margarita, tengo una pregunta, sí. ¿Cómo es tu trabajo en la minería? ¿Qué haces ahí? Bueno, un poco es todo. Atiendo a la gente, más que nada. Estoy como encargada del local también. Y bueno, atendiendo a la gente. Nosotros trabajamos mucho con turistas, uh-huh, que son muy bueno. Justamente, ¿qué piden los turistas? ¿O qué tipo de vino consumen? ¿Cuál es el preferido de los turistas? Y bueno, el Malbec. Uh-huh. Vienen preguntando siempre por Malbec. Vienen con sus listitas de puntuaciones de Robert, uh-huh, Parker, de Buen Spectator, y vienen con su listita buscando un vino específico. No todos, por supuesto. Hay gente también muy abierta de mente que te dice, bueno, recomendame vos, porque yo de vinos de Argentina no sé nada. Y bueno, yo tampoco trabajo sola, tengo un compañero, estamos dos. Claro. Y ¿les enseñan a probarlos, a degustarlos? Hacemos wine testing. La idea, más que nada, es que ellos, muchos, no conocen, por ejemplo, no conocen el torrontés, que es una uva blanca, no la conocen, uh-huh, nunca han probado un torrontés, porque también es muy autóctono de acá, es muy nuestro. Uh-huh. Entonces vos podés encontrar chardonnay, podés encontrar riesling en todos lados, sauvignon blanc, pero torrontés es muy específico de Argentina. Entonces hay muchos que dicen, torrontés y no lo probé, bueno, entonces nosotros le explicamos, le damos de gustar, bueno, todos los vinos, no solamente eso, claro, todo, claro, lo que podemos. ¿Es un mito eso de que el vino cuanto más viejo es mejor, o es real? No, mira, sí y no, sí y no. Yo te digo, me parece un vino, mientras más añejo es mejor, si está dadas las condiciones y se elaboró con esa intención. Bueno. Porque vos no todos los vinos, si vos tenés un vino de para consumirlo joven se dice dentro del año, o que son elaborados para beber ya, uh-huh, bien frescos, frutados, vos lo guardás y no va a mejorar, va a empeorar. Claro, ahí es cuando se forma la borra, ¿no? No, la borra es, llamado la borra es cuando en el fondo son realmente llamados sedimentos, ajá, pero son propios, hay muchos vinos que están sin filtrar y tienen sedimentos, es algo natural, no hace, ajá, mal, aparte es un sinónimo a veces de calidad, muchos deciden, es una opción del enólogo, cada bodega decide qué quiere hacer, si lo quiere filtrar, si no, qué le quiere dar a su vino. ¿Qué te pregunta la gente? ¿Qué dudas más tienen la gente cuando va a verte en la minería? ¿Qué dudas? bueno, cómo es el vino. Hay mucha gente que por ahí no sabe cómo degustar o no sabe cómo describir lo que siente cuando toma. Yo pero no sé, tengo en el paladar que no sé si es ácido, no sabe, eso es lo que falta, me parece, tratar de decir en palabras lo que uno siente en la boca, en la nariz. Hay gente que, pero esto es práctica en realidad. Una vez que vos empezás, yo lo que recomiendo siempre es oler todo, y porque la nariz tiene una memoria. Claro. Entonces eso después te facilita encontrar aromas. Pasa que también por ahí hay términos. Mira, yo me acuerdo una vez que fui a degustar un vino y la sommelier me dijo, es como algo aterciopelado en la boca, y yo no entendí que no, pero sí, es un, también yo creo que como todas las profesiones y en todo hay términos técnicos. Claro. Pero que eso no es tan técnico. Si vos te pones a pensar en algo aterciopelado, sí, ¿qué sensación? Si vos tocas algo aterciopelado, ¿qué sensación te da? Algo como sedoso. Claro, bueno, pero en la boca, eso. Bueno, no, en la boca. Sí, igual porque ella hizo todos sus intentos, ¿no? También, por ahí yo hubiera sido una de estas chicas que no sabía cómo explicar. Claro, no, pero sí, yo, ¿sabes? Me parece que para la cata hay que tener todos los sentidos alertas. Claro. Y una vez que, y concentrarse, es un poco también de concentración, mientras vos te concentrás y ves y le prestás atención a lo que sentís, va a ser más fácil y llegás a una práctica. Claro. Y después solo te van a salir las palabras. Y Margarita, ¿cuál es el vino que más se consume acá en Argentina, por argentinos? Uf. Te la compliqué. Sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros... bueno, como ya te dije antes, por suerte tenemos muchos turistas y te diría el 90% son turistas. Uh-huh. Hay gente, pero es muy discutido. Mucha gente le gusta los vinos clásicos, que quiere bodegas conocidas, que por ahí, o para regalos o para su propio consumo, dice, bueno, yo prefiero Luigi Bosca o prefiero... puedo decir marca, ¿no? Sí. Sí. Puedo decir Trapiche, bueno, cualquiera, pero... porque lo conoce, porque es de siempre, porque está seguro. Y hay gente que es más innovadora y dice, mira, yo quiero probar un vino que sea así, así, así, ¿qué me puedes dar? Y pero no quiero esas marcas tradicionales, ¿qué puede ser? Y bueno, y ahí también surge y la prueba, o sea, la gente lo prueba, confía en nosotros. Okay. Y también es como un compromiso que tenemos, porque nosotros sabemos que si le damos lo que ellos buscaban, vuelven. Claro. Y esa es un poco la idea, porque hay veces que la gente está en nuestras manos de decir, bueno, yo confío en vos, pero yo sé que voy a ir a la casa y si yo le di un vino que no era lo que buscaba, no, y vuelve. Sí. Después te revolé el vino por la cara. Claro, después dice, ¿qué me diste? Bueno, Margarita, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, te estaremos consultando cualquier duda que tengamos. Bueno, dale, cualquier cosa, yo me voy a ver si refresco mi memoria con el tema de la historia, porque yo siempre fui muy mala en historia, así que bueno, voy a ver si le refresco, y bueno, cualquier cosa que necesiten, llámame. Bueno, estamos, vos estás en la vinería, vamos a repetir, la vinoteca, sí, lo de Joaquín Albert. Por favor, no dejen de ir a comprar, los de atender yo o Daniel, y por favor, vayan, hacemos degustaciones también. Y es muy lindo el lugar. ¿La dirección, Margarita? Es Borges 1772. Bueno. Es entre El Salvador y Costa Rica. Bueno, lugar muchas divino. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chao. Gracias. Don't expect me to cry. Wrong reasons you have to die. Don't ever ask me love.